Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe. El ulmo, o más conocido como su nombre científico, Eucrypia cordifolia, mermo, el árbol grande, siempre verde, de copa densa y oscura, que se cubre de las flores blancas durante el verano. Sus semillas nuevas están cubiertas de una pelusa blanquecina que se mantiene en la parte de abajo de las hojas. Estas salen pareadas y poseen un borde aserrado y nervios parecidos a pequeñas cordillas. Las flores con 4 o 5 pétalos blancos y muchos estambres son vistas por una gran cantidad de abejas. Esto da origen a la miel de ulmo. En su contenido presenta más polen de ulmo que de otros árboles. El ulmo es una especie característica de los bosques valdivianos de ambas cordilleras. Esta especie llega a alcanzar un tamaño y edad ofreciendo refugio a animales que requieren grandes huecos en los árboles para vivir, como el concón o el loro choroy. El ulmo es una especie escasa en las reservas naturales urbanas de Valdivia, aunque este año fue mucho más andulante. Su roja madera es muy apreciada como la leña. Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe.